Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabártolo. A mí no me asusta el rigo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Bueno, yo creo que esta, incluso fíjate que regresando a esta idea de la participación de la gente en los procesos electorales, pues incluso se convirtió en el mundo como una reivindicación de los pueblos, ¿no? En aquellos lugares donde el ejercicio del poder se daba sin la participación de los ciudadanos o de la población para que temporalmente pudieran acceder al poder lo que después serían los gobernantes, pues se convierte en una reivindicación. Y entonces aparece la idea esa de la lucha por el sufragio universal. O sea, ¿cómo es posible de que no nosotros no podamos elegir a nuestros gobernantes? Entonces se convierte en una lucha de los pueblos. O sea, el capitalismo ha sido capaz de incorporar al proceso, a los procesos, incluso gradualmente, como hasta parece que está pensado de que primero había que ejercer el gobierno sin necesidad de una participación masiva de la población. Después se dijo, bueno, ahora sí se puede participar y pueden participar nada más los hombres. Y entonces se convierte en una reivindicación de las mujeres para que las mujeres pudieran participar también en los procesos electorales. Y entonces la lucha por el sufragio universal, ¿no? O en el caso sudafricano, por ejemplo, en el sentido de que, bueno, ya ni los negros tenían derecho para participar en los procesos electorales. Entonces, en ese sentido, el propio sistema crea mecanismos para convertir una lucha democrática en algo que puede ser útil para el sostenimiento de un sistema de explotación, un sistema depredador, etcétera, ¿no? Y entonces para eso han servido los procesos electorales. Y bueno, hay que regresar que el punto de inflexión de esta nueva forma de acceder al poder es la Revolución Francesa. O sea, porque ese fue el que dio la pauta para que en todo el mundo se generalizara la idea de la división de poderes, y dos de esos poderes había que acceder por la vía de la participación de la población para elegir a los gobernantes. No creo que esa habría que tomarlo de esa manera. Incluso lleva a los sectores anticapitalistas incluso a ver a esa forma como una forma y como un frente de lucha para reivindicar los programas comunistas o socialistas, etcétera. Y entonces empieza involucramiento en ese proceso de los electorales, ¿no? No, y bueno, qué bueno que comentaste esto último, porque fíjate, hasta esta parte, digamos, hasta la parte crítica del capital, ¿no? Que viene siendo la forma del socialismo, del comunismo, los partidos comunistas entraron al juego, ¿sí? O sea, entraron al juego de esta forma de organización estatal, pues, ¿no? Si incluso esa, como comentas, ¿no? Nada más para subrayar, hay una especie de reivindicación una reivindicación de las sociedades, pero digamos con un discurso, con un lenguaje que se contraponía al capitalista, pues, ¿no? O sea, en el mismo juego se encontraban los dos grandes enemigos, pues, capital y comunismo, ¿no? Bueno, hasta 1989. Otra de las cosas que que tiene que ver con esta, que quería comentar y que tiene que ver con el asunto de la participación social, esta nueva, digamos, forma que, como ya lo había comentado, es bastante seductora, el hecho de que se diga, pues, que tienes la posibilidad de participar en tus formas de gobierno, es distinta a, bueno, nos hace imaginar, a partir del siglo XVIII, nos hace imaginar el nacimiento no solamente de nuevos gobiernos, sino de nuevas figuras en lo social, lo que viene siendo el individuo. Es decir, aparece el individuo como un dispositivo central en la organización, ¿no? Ese individuo que de alguna forma va a ser representado, ¿no? Y que va a aparecer el concepto de soberanía, etcétera, etcétera. Una participación simulada, ¿no? Porque a fin de cuentas no intervienes en lo absoluto en la organización de lo social. Aparece alguien que está frente a ti, que asume que es tu representante y empieza, digamos, como a operar en lo social. Es diferente la participación a la participación de otros momentos históricos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la Grecia clásica, en donde las decisiones, aunque, bueno, con el nacimiento de la democracia, que aunque no era democracia como la podríamos, o no la democracia que quisiéramos, la participación social es distinta. La idea esta de que los individuos de la polis griega se reunieran en asambleas, en las ágoras, para, digamos, como discutir asuntos centrales sobre su ciudad y poder en esas asambleas proponer ideas que van para administrarse a sí mismos y que se llevaran a un consejo de 500 personas para que ahora sí operaran esas ideas que nacieron en la asamblea. Es distinta la participación, pues. Bueno, sabemos que en la Grecia clásica tampoco se dejaba participar a las mujeres, pues, que tampoco se dejaba participar a los esclavos, ¿no? Solamente a ciertos individuos, ¿no? Y sobre todo individuos que no necesariamente estaban, digamos, como en la producción, sino más bien eran individuos que se dedicaban a las artes, al deporte, a la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero destacar aquí nada más es la forma de participación es distinta. La forma asamblearia, ¿no? La forma asamblearia es distinta, pues, ¿no? Es una forma que no le conviene al capital, esa forma, pues. O sea, no le conviene. Le conviene tener representantes y le conviene tener a una sociedad asumiéndose como participante en ese gobierno, ¿no? Cuando realmente no lo es, ¿no? O sea, las formas, hay diferentes formas. No nos hemos podido zafar de esta forma que nos propusieron desde el siglo XVIII, ¿no? Pero existen otras formas, incluso revisando la historia, existen otras formas de organización social. No nos hemos podido zafar de esta. Estamos en una crisis severa en donde el 60%, el 50% de la población en México, por lo menos, no vota porque está descontenta con los políticos, con los partidos, o no sé si con el sistema electoral o con el Estado, pero no está participando, pues. Sí, bueno, yo creo que podríamos, yo creo que va a quedar más claro ya cuando abordemos el punto de la participación de las diferentes formaciones políticas e ideológicas en los procesos electorales cuando toquemos el punto de América Latina, ¿no? Yo creo que podríamos dejar por lo pronto esta idea general de lo que significan los procesos electorales históricamente para pasar al siguiente bloque, ¿no? ¿Qué les parece? ¡Oh, oh, oh, oh! Buenas noches, querido público cautivo desde su Almoloyita Dancing Club. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo va el negocito ese de la leche que brilla de noche? A mí me gusta el guacarrock porque son los hechos reales de nuestro pueblo. A mí también. Me gusta porque en ellos se canta la pura verdad. Pues échate uno. ¡Guacarrock! Señores, me desprecian a todos niveles. Y mi nombre y mi fotografía siempre van a mirar en carteles. Porque a mí el periodista me quiere. Y si no, mi soborno se pierde. Muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordeñando. Su trabajo es valor, le han contado. Maneja los contactos que tiene. Muchos quieren escalar su altura. No más mira que se va cayendo. Han querido arañar su corona. También se transará la altura. Muchos